Bueno, estamos en el último bloque. Realmente casi, bueno, resulta absolutamente insuficiente las 2 horas de programa en una jornada tan compleja como la de hoy, en la cual sabíamos que íbamos a tener que estar corriendo atrás de lo que fuera dándose en cada lugar. Sabemos que acá en Córdoba han habido varias situaciones muy cercanas a la represión. Allá en Buenos Aires la policía ha subido a colectivos de SUTEBA y están revisando las mochilas de las trabajadoras y trabajadores. Bueno, realmente difícil, pero no queríamos dejar de hablar con la compañera Laura Salomé del portal web Marcha, que está recién llegada desde El Salvador, porque en estos días nos conmovió y nos indignó profundamente otra acción de esta justicia patriarcal que decíamos que no es exclusiva del territorio argentino ni de ninguno en particular, sino que atraviesa los sistemas judiciales de todo el continente. Teodora fue una vez más condenada a 30 años de cárcel por un aborto involuntario en el 2008 y justamente un tribunal de apelaciones de San Salvador volvió a ratificar esta condena. Para hablar de esto, para intentar entender la dureza de esta condena y además, una vez más, cómo se activan estos mecanismos patriarcales de la justicia, estamos en comunicación con Laura. Hola, Laura, ¿nos escuchás? Sí, hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, ¿querés contarnos un poquito? Porque realmente no ha sido un hecho que se conozca mucho, nos parece, acá en Argentina, la situación de Teodora. Sí, bueno, yo tuve la posibilidad de estar en la audiencia de revisión de condena, o sea, la audiencia se dividió en 2 días, una que se realizó hace 2 semanas, que fue un bochorno y una revictimización, porque trasladaron a Teodora, digamos, hacia el juzgado y para decirle que la fiscalía no estaba a la altura de poder, digamos, sesionar y revisar la condena. Eso se suspendió, pero finalmente este miércoles pasado se pudo hacer la audiencia. La audiencia, bueno, la verdad que no, bueno, un poco como vos decías, fue como la ratificación, digamos, de la condena. La audiencia tuvo lugar después de 10 años en los que Teodora estuvo encerrada. Teodora es una mujer de 34 años, originaria de una zona rural, campesina del Salvador. Ella es trabajadora de casas particulares y trabajaba, bueno, en San Salvador, hacia donde emigró para buscar mejores oportunidades, ¿no? La audiencia fue durísima, por un momento esto que decíamos, ¿no? O sea, una darse cuenta de que son mecanismos que accionan bueno, en todos lados, como de forma de disciplinamiento hacia las mujeres, pero por otro lado, con un contexto particular, ¿no? El Estado tenía que revisar una condena a 30 años, la Fiscalía y el tribunal era el mismo que ya la había condenado, y el Estado salvadoreño tenía que de alguna manera volver sobre sus pasos. No solo eso, sino que en estos 10 años no se ha avanzado sobre la condena social, sobre los prejuicios y sobre un estatus legal que en El Salvador condena al aborto y condena estas emergencias obstétricas como aborto en todas sus formas. O sea, El Salvador tiene una legislación, una de las peores legislaciones en relación a derechos sexuales y reproductivos y por supuesto que es antiderechos. Entonces, había un combo en el que, bueno, que se había logrado gracias a la lucha poder llegar a esta revisión de condena, pero por otro lado era muy difícil lograrlo, a pesar de que la defensa presentó nuevas pruebas, presentó testimonios contundentes, pero no hubo la decisión política de parte del tribunal y de la Fiscalía General de la República de realmente revisar la condena, de realmente ver las causas, de realmente apuntar, digamos, a donde tenían que apuntar, que eran las condiciones de vida de Teodora y qué fue lo que le pasó a ella. Ella no existió en ningún momento en esta sentencia, se la volvió a juzgar, se la volvió a condenar, se la volvió a señalar, ni siquiera se pudo despedir de sus padres, de su mamá y de su papá, dos campesinos muy, muy pobres, que viajaron especialmente y se la llevaron otra vez hacia la cárcel. La verdad, muy duro, pero bueno, esto me parece que tiene que de alguna manera accionar la solidaridad desde todos lados, ¿no? Así es, Laura, y eso quería consultarte. Están agotadas, nos comentabas, las instancias locales, solo quedan apelaciones a nivel internacional. Sí. Lamentablemente se hizo todo lo que se pudo. Me parece que hay como una posibilidad de pedir la nulidad, digamos, del juicio, pero la verdad es que yo no lo veo posible por la dureza, digamos, y como el trato inhumano, digamos, que se dio durante la audiencia. Y bueno, creo que solo quedan, bueno, tribunales internacionales, como hubo con la historia de Beatriz, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado y ha obligado a El Salvador a levantar la sentencia sobre esta mujer. Y bueno, y con otros casos, con otras historias de mujeres, hay una historia de una mujer que se llama María Teresa, que está exiliada, precisamente porque lograron que se le levante la condena, pero por la condena, digamos, social que hay sobre estas mujeres, se tuvo que exiliar en otro país. O sea, es un, digamos, un contexto social y político muy fuerte. O sea, hay más de 28 mujeres condenadas por emergencias obstétricas o por abortos espontáneos. Son muy maltratadas adentro de las prisiones. Y si logran la libertad, digamos, son señaladas en sus comunidades, en sus colonias, ¿no? Así es, Laura, se nos acaba lamentablemente el programa, pero quedan muchas ganas para seguir hablando y, bueno, mucho para seguir difundiendo, ¿no? Para instalar la causa de la libertad de Teodora en todas partes, hacerla propia acá también en estos territorios. Te agradecemos muchísimo el contacto y estaremos, bueno, atentas y pendientes a los pasos que haya que seguir dando por esta lucha. Bueno, cuando quieran volvemos a hablar y, bueno, muchas gracias por el momento. Un abrazo. Era Laura Salomé, compañera comunicadora de marcha, que está allá en El Salvador por un tiempo y vino a Argentina y compartía lo que fue acompañar esta audiencia por la nulidad de la condena de Teodora, que finalmente no se dio. Se nos fue ya el programa con noticias de una situación cada vez más tensa en los puentes de la ciudad de Córdoba, donde aparentemente sería inminente el accionar de las fuerzas policiales, así que habrá que estar atentas. Retomamos la transmisión, si no lo hace alguna urgencia previamente, la retomaremos a la 1:30 desde la rnma.org.ar para dar cuenta de cómo se vaya dando esta jornada de resistencia a la reforma previsional y también una jornada profundamente antirrepresiva, ¿no? De repudio a lo que fueron las casi 50 detenciones en Ciudad de Buenos Aires la semana pasada. Les mandamos un fuerte abrazo en lo que aparentemente sería el último programa del 2017 desde Zumba la Turba. Así que, es así. Nos despedimos corriendo porque se nos fue el tiempo. Abrazos y será hasta el 2018.